옥시모론 레이디 가가 히실라 opuestos que se atraen no tienen solución se merecen morir bien muertos La tres armó mi oxímoron Lady Gaga y Shilda banalizando el mal mintiendo sin parar que divertido es todo el tiempo Buenas tardes, Nuestra América. Bienvenidos y bienvenidas al programa número 215 de Letter Sermón, 3 de noviembre de 2017. Y se viene el fin de año. Se viene el fin de año y ya estamos en noviembre, Tristán. Es un mes lindo, noviembre. Es un mes lindo. ¿Es un mes que es te gusta? Es un mes viernes. ¿Un mes viernes? Sí. Y entonces el... Un viernes de noviembre es como... Y así, y soleado. ¿Diciembre es el sábado? Sí. ¿Enero es el domingo? Sí. No. Febrero es el domingo. Febrero es el domingo. Y claramente marzo es el lunes. Y marzo es el gran lunes. Me parece bárbaro esta... No sé si noviembre es el viernes. Asimilación. Igual. No. Diciembre tendrá que ser el viernes. Noviembre no puede ser un jueves. Es más lindo que un jueves. Yo sufro en noviembre. No, bueno, puede ser que noviembre sea un jueves. No, igual está bien, está bien. Días como hoy, por ejemplo. Hoy es un diazo. Un tremendo día. Un solazo. Hoy es un día que nos pone en crisis a los amantes del invierno. Es verdad. Yo estoy puesto en crisis en este momento. Me asumo puesto en crisis. Sí, sí, pero bueno. Una crisis que ya sabemos transitar. Una crisis... Claro, sí, cíclica, pero no pasa nada. Que no pasa nada, es para volvernos cada vez más fuertes. Ajá. Pero bueno. ¿Cómo estás, Manuel? Bien. Mirá la samica que tenés. ¿No? Tengo una samica. Vos también tenés una samica. Claro, ¿cuándo no? Sí, tengo una samica y tengo mucha cara de dormido. ¿Por qué? ¿Porque estabas durmiendo tu siesta de los viernes? Estaba durmiendo mi siesta de los viernes y fue una particularmente asesina. ¿Vos? Porque en concordancia con lo que venimos hablando el día y qué sé yo, fue una siesta compleja. Una siesta compleja, a ver. Sí, una siesta compleja que tuvo varios ingredientes. Un almuerzo fuerte... ¿A la hora de almorzar ya habías terminado tu trabajo del día? Sí, sí. Ah, ¿ya estabas? Sí. Estaba como quería. Comí bien. Mucho y bien. Mucho y bien. Me fui a dormir. Y ¿a la hora? Tipo 3:30. No, 4. Lugar, 4. Vestimenta y situación lumínica. No, tengo un... Yo históricamente tengo... voy a empezar por la situación lumínica, ¿puedo? Sí, por favor, sí. Tengo la suerte de vivir en ventanas que tienen mucho sol. ¿Sí? Mucho sol. Bien. Y tiene mucho sol a la siesta. Ah, que te impacta. Que me impacta. Desde que voy al secundario, que tengo una ventana que me impacta, que está al lado de la cama y que me impacta directamente en la nuca cuando duermo siesta. Y es algo que disfruto muchísimo. Ah, entonces situación lumínica, luminiscencia total, porque te parece que eso favorece a la siesta. Me encantan las siestas de sol. Sí. Podemos sumar también. Ah, no, ya tenemos vestimenta. Vestimenta, la que. No, en realidad parecía la que tengo, pero vestimenta de. ¿Es la que llevas puesta en tu almuerzo, por ejemplo? Sí. Vestimenta de todo andar. ¿Y qué más? Calzado. Sin calzado. No, sin calzado. ¿Medias? Sin medias. ¿Pantalón largo? Pantalón largo, sí. Puesto. Puesto, sí, sí. Bien. Arriba del. ¿Cuántas capas tenías? No, una sola. ¿Una sola capa? Sí. Vos sos una persona de una sola capa, ¿no? Soy una persona de pocas capas. Bien, está bien. Por lo general, sí. Incluso en invierno. En verano, bien, obviamente, pero en invierno soy una persona de... ¿De pocas capas? Sí, sí, de pocas capas. A mí me encantan las capas. Pero nos queda un dato que es el lugar de la casa. Le metí lectura antes de acostarme. Ah, bueno, pero te lo tomaste en serio. Sí, me puse un auricular. ¿Me puse un auricular? Vale, escuchando musiquita mientras dormía. Qué raro eso. A mí no me gusta un carajo. Me perturba la cabeza. No, yo la pasaba. Después me desperté, no entendía nada. Estaba escuchando música, tenía el celular descargado. Pero fue en tu casa, ¿por qué no pones el parlantito? Porque... Sonido ambiente, música ambiental. Porque el parlantito, en realidad no tengo parlantito, tengo un equipo grande que está en otra parte de la casa. Ah, porque el último dato que nos falta es que la siesta la dormís en tu cama tradicional. Sí, sí. En tu cama de noche. Sí, sí, por supuesto, absolutamente. Así que bueno, eso fue mi siesta. Bueno, te felicito. Me parece muy que compleja, la analizamos como ninguna siesta fue analizada. Sí, me desperté y me quedé un ratito más. ¿Vos haces lectura post y pre? ¿Pre y post? No, por lo general no leo en la lectura siesta. Post es un momento confuso para mí, ¿no? El post es un momento confuso en todos los aspectos. Hay un letargo. Me tengo que levantar. Y me levanté porque tenía que venir acá. Si no, todavía claro, sí, ando a sacarme. No, bueno, pero eso aplica. Sí, sí. Yo me levanto de la cama porque si no estaría tirado en la cama toda mi vida, en una depresión continua, en la que nunca saldría porque no tendría motivos para salir. Así que estoy muy satisfecho de la siesta que me dormí. Y la verdad que se lo recomiendo. Siempre, siempre recomiendo la siesta. ¿Sí? ¿Vos dormiste siesta? Sí, pará. No, porque estamos con una situación acá de redes sociales. Sí, estamos en un dueto. Estamos Tristán Basile, Manuel Mendizábal, la señora Juana Luna, Pati Mayoniz y Santiago Abel. Ninguno está presente. Están en otros países y nos está operando técnicamente el señor Guido Rosconi, a quien saludamos en este instante. Técnicamente nos está operando técnicamente, Guido Rosconi. Sí. Y tenemos ciertas vías de comunicación por si la gente quisiera... O quisiese llamar. Así es. O escribir para comentar su situación relativa a la siesta o no. Redes sociales. Sí. Dos puntos. Enter guión. Twitter. Sí. Enter arroba guión. @letersermont. @ letersermont. Facebook. @ letersermont. O buscan letersermont en el buscador arruinado de Facebook. Que ahora rompieron tiene múltiples buscador, pasos para llegar a un resultado. Como rompieron y nunca arreglaron. Rompieron y nunca arreglaron el buscador de Facebook. Y por último lugar, pero no por eso menos importante, no, nos pueden encontrar en Instagram, en donde recibimos Instagram Directs. Con las propuestas que ustedes quieran. Nunca vi una persona desnuda en un mensaje que me hayan mandado. Yo lo quiero tirar al aire. ¿Estás haciendo una Quiero invitación? Que la gente... Nunca me mandaron un nude. ¿Estás invitando a la gente a que te mande nude a la cuenta de la tercera hermana o querés decir tu cuenta ya que estás? Tristán.basile. Si me mandan, les mando una foto de... ¿Cómo está Instagram, eh? De mi ¿Cuánto tiempo tiene Instagram de vida? Instagram tiene bastante más tiempo de lo que parece. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Tuvo... No es un niño prodigio Instagram, es un joven que repuntó. ¿Tiene ¿Está cierta... bien? Sí, sí. Tiene, a Guido le pareció bien. Tiene una trayectoria ya. Instagram de no 2012, por ejemplo, 2013. Yo creo que tengo... Mi primer foto subida de Instagram es muy temprana. Me parece que es de 2014. Pero porque nosotros somos gente... Sí. Que es trending topic. Integrados. Nunca... Sí. ¿Cómo se llaman? ¿Apocalípticos integrados? Yo soy integrado, pero mal. Y odio a los apocalípticos. Pará, no grite. A lo que llegué tarde fue a Facebook, me acuerdo. Yo también, pero porque nos hacíamos los rebeldes. Nos hacíamos los apocalípticos. Sí. Y estábamos más integrados. Sí, sí, sí. Sí. Mira, 29 de septiembre de 2012, tirado en la cama probando Instagram, arre, y una foto. No. En la cama, en la casa de mis papás, en la cual yo vivía. Qué bárbaro. Y tengo unas All Star en mis pies, cosa que no pasó nunca más. Y clavaste foto con marco, que es algo que ya no se ve. Le puse un marco que en ese momento no era tan grasa. Si me permitís la palabra. Te la permito. Como sería considerado hacerlo ahora. No. Foto que tiene marco, un ¿no? solo me gusta de mi tía. No se le puede poner más marco a la foto. Sí, creo que hay marcos, ¿no? ¿Sí? ¿No? Marcos Angelelli, a ver. Bueno, vamos a tener un gran programa como cada viernes. Vamos a tener fijas, o sea, canciones que hablan de un tema. Un tema en particular, una cuestión en particular. Vamos a tener la foto del día en un ratito. Vamos a tener el diario del Tercer Mon con todas las novedades y las noticias del día y de la semana. Y lo vamos a tener al señor Nicolás Trivi en este estudio. La columna conmemorando, vertebral. Sí, conmemorando un hecho que venimos conmemorando desde hace tres programas, más o menos, en diferentes secciones. Qué manera de conmemorar lo mismo, ¿no? Sí, que tendríamos que haber hecho como una portada, así que diga, 100 años. Nunca es tarde. De la Revolución Rusa, no sé qué, no la hicimos, pero va a estar el señor Nicolás Trivi hablando del deporte en la Unión Soviética. Así es. Porque hoy, esta noche, no, esta noche o mañana a la noche, los bolcheviques entraban al Palacio de Invierno. Ajá. Y nosotros somos dos gordas Revolución Rusa. Sí. Y no podemos parar. Vamos a tener las fijas y nada más. Eso va a ser el programa de hoy. Pero vamos a empezar a partir de esta sección que viene en este momento. La foto del día llega a ustedes gracias a 1890. Sí. Sí. Me encanta la foto del día. ¿Por qué qué? ¿Qué me vas a preguntar? No, no. Que tenemos unas latas de cerveza 1890. Estamos con unas cervezas. Tradición y histórica, dice el eslogan. Y esa, qué rara esa cerveza, ¿no? Sí, no sé si me gusta o no. ¿Qué? ¿Es de Quilmes? No. Es de Quilmes. Es de Quilmes, pero no dice Quilmes en ningún lado de manera abierta. ¿No? ¿Pero la tipografía lo remite directamente? Puede ser. A ver. Hecha en la... O sea, quiere ser una premium, ¿no? ¿De Quilmes? Cervecería y batería Quilmes. ¿Sabes qué es para mí? Engañar a la gente con que se está tomando un imperial, que tampoco es... Oh, no, pero la imperial era de Quilmes. Era de Quilmes, tenés razón. Era esta en Quilmes, la compró la otra. Son dos grandes aglomerados... conglomerados de cerveza. La compró la otra y Quilmes sacó esta en reemplazo de la imperial que alguna vez supo tener. Como revancha. Como revancha. Mismo color, pero con esto del año quieren decir como que hay algo de historia. Sí, hay una cosa premium en el dorado también, ¿no? Es una falsa premium, igual que la imperial. No tiene nada que ver con la foto del día. No, que la foto del día ya la pueden ver en Instagram. Les pedimos disculpas. Si les molesta que esté apaisada, pero estamos con la cuestión apaisada. Y es que son así. ¿Cómo hay que rever algo entonces? Pues no podemos subir las fotos a un lugar. Está apaisada. Fotos que en general son apaisadas a un lugar donde no se pueden subir fotos apaisadas. Me revienta. ¿Te revienta? Soberanamente. Hay un tazo en la foto del día. Sí, sí, sí. Vuelve el tazo. Hay un tazo que para mí. El tazo del día es ya directamente. Juega tan bien como casi nunca ha jugado el tazo, porque hay una sola foto de fondo, hay un tazo en el medio y el tazo juega entre dos cosas. Y no se entiende bien cuál es el centro de la foto, ¿no? ¿Cuál es el foco? No. Porque el tazo ahí desconcierta. Y aparte desconcierta la poca relación que uno podría suponer entre el contenido del tazo y el contenido del fondo. Si ustedes están abriendo su Instagram, sabrán observar en un fondo violáceo a la señora gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que se lo hace afectuosamente porque paga la luz con la que se transmite esta radio, María sí. Eugenia Vidal, enfrentada o mirando de frente a un grupo de personas rubias que la saludan. Sí. Mujeres rubias. Ella que tiene, la filman y la saludan con celular. Ella tiene una campera de cuero. Sí. Muy canchera. Y una gran sonrisa. Y una remera blanca con unos arabescos. Sí. Sí. Y brillos. Y brillos. Y tiene una campera de cuero en este look medio casual que suele vestir María Eugenia Vidal. Sí, que fue reforzando progresivamente, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Y hay ¿Qué pantalones acampanados que usa María Eugenia Vidal? Para mí, demasiado acampanados. Yo estoy en contra de cualquier pantalón acampanado. pero, y los de Marajoni me parecen tremendamente acampanados. Vos decís que es una decisión del equipo de marketing e imagen y comunicación del PRO. No tengo ninguna duda. Y de ella también. Acampanarse. Bueno, pero en esta foto no se ven, así que no sé por qué estás hablando de los pantalones apantanados. Apantanados no. No, acampanados. No, y bueno, está María Eugenia Vidal entonces y el tazo. Remite en el tazo, en el centro del tazo hay un muchacho, ya no joven, que tiene puesto un saco rojo, camisa blanca, corbata negra y está peinado como la gomina. Como la gomina. Bien. Como a la gomina. Como a la gomina, muy afeitado, galán él. Sí. Cantante él. Sí. Latinoamericano él. Sí. Porque no sé cuál es su país de nacimiento en realidad. Es mexicano. Mexicano él. Sí, ¿no? Es mexicano, dice mexicano. Estamos hablando del señor Cristian Castro. Sí. Sí, porque la foto básicamente habla de Cristian Castro. Ahora ya yendo más a la nota que acompaña la foto. ¿Era necesario? Dice el título. Cristian Castro tuvo un polémico y desubicado comentario para una fan. Ah, mira. ¿Y María Eugenia? ¿Y María Eugenia? Lo que pasa es que este domingo, Cristian Castro, de solo 42 años. Ah, es joven, más joven de lo que. De lo que parece. Agasajó a María Eugenia Vidal, de solo 44 años. Mirá. En su tercera presentación en el Hotel Hilton de Puerto Madero. El cantante mexicano homenajeó al gran Sandro de América en su show y se mostró muy educado con la gobernadora bonaerense. No terminó de entender qué hacía Vidal en el show de Cristian Castro. Porque la agasajó a ella. ¿Pero por qué? No entiendo. O sea, estaba, la fue a ver. ¿Cómo es? María Eugenia Vidal habrá ido al concierto de Cristian Castro y la hizo subir. Bueno, no importa. Bueno, de acuerdo a fuentes consultadas por Le Tercer Monde, además de interpretar los éxitos del gitano, Cristian charló en reiteradas oportunidades con su público y tuvo insólitos comentarios en varios momentos del show. Qué bravo tener insólitos comentarios, ¿eh? Sí, para mí ya hay, ahí hay el subtexto, el periodista lo que nos está queriendo decir es que está, se drogó. ¿Quién se drogó? Cristian Castro. Porque tuvo insólitos comentarios. No, porque si no, no hubiese tenido insólitos. Es lo que yo leo. Es lo que yo leo, el subtexto. Bueno. En uno de esos lapsos. ¿Lapsos te parece que también remite a de la droga? Por supuesto. ¿No sería un lapsus? Las cámaras poncharon a la líder de su club de fans y el mexicano dijo: está la presidenta de mi fans club. Bien, ¿qué más dijo? Ella está cada día más. Ella está cada día más gorda. ¡No! No, no, no, Cristian. Entonces los presentes se quedaron boquiabiertos ante semejante expresión del músico. La mujer, la presidenta, permaneció helada. No, la mujer mirando las cámaras. En cuestión. Sí. Dijeron varios testigos. Tremendo. Y luego reprobaron la actitud del cantante en Twitter por ingrato y poco caballero. Pero perdón, tengo una confusión. ¿La presidenta del club de fans de Cristian Castro es María Eugenia Vidal? No, no, por favor. María Eugenia Vidal no es la presidenta y no está más gorda. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Bueno, y no, ¿y por qué está en la foto María Eugenia Vidal? Y porque no fue agasajada, no entendemos en qué términos. María Eugenia Vidal fue ovacionada por el público presente apenas ingresó al salón, donde se regresó. Pasó a saludar, me parece. La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal fue con sus hijas y amigas a ver el segundo show que Cristian Castro brindó en el Hilton y se consagró como la figura de la noche cuando subió al escenario a saludar a la gente. Estábamos, ahí está un poco más claro todo. O sea, hay dos noticias. Sí. En un mismo concierto. En el mismo concierto en el cual María Eugenia Vidal fue protagonista y subió a saludar al escenario, Cristian Castro le dijo gorda. No a María Eugenia Vidal. No a María Eugenia Vidal, sino a la presidenta del club de fans, que no sabemos ni su nombre. Espero que se quedó helada. Porque tampoco hay una foto de la presidenta del fans club. Falta un tazo, ¿no? Falta un tazo y lo confuso es que para mí quizá la sacaron para cuidarla. Sí. cuidarla de los comentarios, sobre todo. Claro. Para mí el fondo de la foto debería ser Cristian Castro, pantalla dividida, presidente del club de fans, y en el medio un tazo de María Eugenia Vidal. Y podría retratar más lo que realmente sucedió en ese concierto. ¿Tenemos los comentarios en las redes sociales acerca de todo este suceso? Sí. ¿Qué me contás de política? Dice, es que realmente no tiene nada de malo que esté más gorda. A mí me gustan las gordas. Y capaz que a él también. Las mujeres deberían dejar de joder con el tema del peso, si lo importante en definitiva... No. No puedo seguir leyendo esto. Venía bien. Venía bárbaro, venía pisteando como un campeón. Bueno, hace referencia al sexo oral. Es lo único que voy a decir. Que es lo único importante, según que me contás de política, y no tanto si una mujer es gorda o no. El muerto se ríe del degollado, dice Subarth. El que está cada vez más gordo y más feo es Cristian Castro. Y encima se viene a colgar de Sandro para sacar provecho y que lo vayan a ver. Para mí es un personaje muy desagradable y me sorprende Vidal con sus gustos. A mí no me sorprende que a Vidal le guste Cristian Castro. Tirame la canción. Valor, ¿eh? ¿No hay juicio de valor? No, en relación a eso. Tirame la canción. ¿Cristian Castro es el que se pone tangas y saca fotos? Creo que sí. Listo, lo banco. Cristian Castro es el que canta Azul como el mar azul, ¿o no? Dice Guido que sí. Sí. Porque este amor es... Bueno, hasta ahí. Sí, sí, ya la conocen. Es la hija de, el hijo de la actriz Verónica Castro. A ella no la conozco. De hecho, ella es la conocida. A ver. Él es... ahora, en nuestra generación es más conocido él. ¿Pero ella, él superó en fama a ella? Y sí. Hoy por hoy sí. Mirá. Qué particular Verónica Castro. A ver. De joven. Muy particular. Qué ojos. Sí. Bueno, hay más comentarios. Por ejemplo... A ver. Hay comentarios sobre Vidal. Qué ingrato, dice Carola Churba. Le doy a Vidal hasta que los calaburen y agarren un libro. Entró la grieta, pero de manera tangencial ahí. Cactus Taladro, se sumó con un comentario sobre Vidal. Yo que la escuincla me retiro del pinche club de fans y que se lo siga su mamacita. No. Se lo digo en mexicano, así se entiende. No, no. Dice Lumesi, arroba Lumesi. Es infumable este muchacho, pero reconozco que canta muy bien. Me encanta. Me encantan los comentarios que ponen sobre las balanzas, distintas cosas. Lo mejor que tiene son las caderas. Dice, sí, no en sabemos. Referencia a María Eugenia Vidal. O a Cristian Castro, puede quedar abierto. A lo que le responden, yo creo que lo mejor es el cerebro y el carisma. El cerebro y el carisma. Aguante María Eugenia. Categorías que no coinciden, ¿no? Cerebro, carisma, sí. Caderas. Solo empiezan con C. Esto no es decadencia. Vidal no solo demuestra que es humana, sino que es madre. Y acompaña a sus hijas al espectáculo. Y ella recoge la admiración y el respeto del pueblo, que la sabe honesta y valiente. Mientras otros, tienen que esconderse porque los escrachan, por no, corruptos. No, no. La felicito, querida gobernadora, lo cortés. No quita lo valiente para los que la critican. Listo. ¿Cómo se enamoró la gente de María Eugenia Vidal, eh? Tremendo. Hasta acá llegamos con los comentarios de las redes sociales. Bien, 18:26, estás escuchando el otro sermón. Vamos a pasar al común denominador. Que es un común denominador que va a atravesar todo el programa, como siempre. Canciones que hablan de un tema en particular, en este caso, tíos y tías. Ah, mirá. Hay más tíos que tías, a decir verdad. Pero... Más tíos que tías. Sí, canciones que hablan de tíos y tías. ¿Cómo te llevas con tus tíos? Déjame pensar en todos ellos. Tengo poca relación. Poca relación. No estoy en una familia que sea... Que use... La reunión ampliada. ¿Y cuando eras pequeño? Más o menos igual. Porque aparte hubo cuestiones de mudanzas de ciudades. Ah, mirá. Pocos tíos míos viven en esta ciudad. Bien. Una, para decirlo. Guido Ruscoña, el operador, ¿cómo lleva con sus tíos? No tiene tíos. No tiene tíos. Mirá. Está bien, es otra opción. Es otra opción. ¿Vos cómo te llevas con tus tíos? Yo me llevo... Ahí. Bien. Me llevo bien, no me llevo mal. Es casi inevitable la referencia a tus tíos gendarme. Me llevo bien con mis tíos gendarme. No sé si lo puedo decir en esta radio, pero me llevo relativamente bien. Hacemos a un lado nuestras diferencias. Muy bien. Aprendí mucho. ¿Tu tío gendarme? Sí. ¿Cosas como? No, en realidad aprendí de los lugares en los que él estaba y que me ha llevado a conocer. Uh-huh. Yo cuando era chiquito jugaba a gendarmería. ¿Jugar a gendarmería? Sí. ¿Cómo es? ¿Protegías fronteras? Tenía una choza en un bosquecito y... ¿Alguna vez consideraste ser gendarme? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¡Ah, mira qué tremendo! Pero era muy chico. ¿Querés hacer una editorial sobre esto? No. ¿Seguro? No. Me da un poco de vergüenza. No, sí, lo consideré. Nunca seriamente. Pero era una vida de aventuras. Claro que sí. Y de espíritu de cuerpo. Y de utilización de armas. Claro que sí. Vehículos terrestres, aéreos. Marítimos, fluviales. Fluviales, mucho vehículo pluvial. Sí, sí. No tanto como prefectura, pero sí. Y me entusiasmaba en aquel momento. Ahora no. Claro que no. Quiero aclararlo por las dudas. Bueno, vamos a comenzar escuchando de David Bowie, Uncle Arthur. Strikes the bell for 5 o'clock. Uncle Arthur closes shop. Screws the tops on all the bottles. Turns the lights out, locks it up. Climbs across his bike and he's away. Cycles past the gasworks, past the river, down the high street, back to mother. It's another empty day. Uncle Arthur likes his mummy. Uncle Arthur still reads comics. Uncle Arthur follows Batman. Round and round the rumors fly, how he ran away from mum. On his 32nd birthday, told her that he'd found a chum. Mother cried and raved and yelled and fussed. Arthur left her no illusion, brought the girl round, saved confusion. Sally was the real thing, not just lust. Uncle Arthur vanished quickly. Uncle Arthur and his new bride, Uncle Arthur follows Sally. Round and round goes Arthur's head, hasn't eaten well for days. Little Sally may be lovely, but cooking leaves her in a maze. Uncle Arthur packed his bags and fled. Back to mother, all's forgiven. Serving in the family shop, he gets his pocket money, he's well fed. Uncle Arthur, past the gasworks. Uncle Arthur, past the river. Uncle Arthur, down the high street. Uncle Arthur, follows mother. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Agenda Olga Vázquez. Domingo 5 de noviembre, desde las 2 de la tarde, Fiesta AIMI, Feria de Producciones Autogestivas, Artesanías y Diseños. Música con Andrés Antonelli, Pablo Torinetti, Sonamu y la Charlie Brown. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. ¿Por qué legalizar el aborto? Porque en los países en los que se legalizó el aborto, no solo se redujo a cero la muerte de mujeres por esta causa, se redujo a cero la muerte de mujeres por esta causa, a cero la muerte de mujeres, sino que incluso se redujeron la cantidad de abortos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. comunicate con Radio Nauta 451-6917. En Radio Nauta está sucediendo Le Tercer Mundo. Okay. Ya llega el diario del Le Tercer Mundo. Okay. Ya llega el diario del Le Tercer Mundo. Por si no quedó claro, llega el diario del Tercer Mundo. ¿Qué? ¿Por qué me pones caras? Porque tenés que arrancar leyendo la noticia, ¿no? Comentando algo. El juez Luis Federico Arias... ¿Así? Así. El juez Luis Federico Arias fue suspendido de su cargo por unanimidad. ¿Por quién? Unanimidad. Ah, mira. No es unanimidad el delito del que se lo acusa. Ah. Y tampoco es unanimidad la persona, sino que son todas las personas que lo juzgaron. Que se pusieron de acuerdo y a todas les pareció bien suspenderlo. Luis Federico Arias, juez en lo contencioso. Ni tampoco por unanimidad. Ni tampoco por unanimidad. Posiblemente sí por unanimidad. Quizás sí, quizás sí. Yo, me intervendría el título. Luis Federico Arias fue suspendido de su cargo por unanimidad. Luis Federico Arias, juez en lo contencioso administrativo platense, fue suspendido por 90 días por unanimidad. 10 votos. Durante la tarde de ayer. En el jury de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires. Además, se le embargó el 40% de su sueldo en dos causas que contenían 21 cargos contra su persona. La ex procuradora bonaerense María del Carmen Falvo lo había denunciado por supuesto mal desempeño de funciones y a su vez el fiscal platense Marcelo Romero por su actuación en la causa que investiga todavía hoy el número de muertos causados por la trágica inundación del 2 de abril de 2013 en La Plata. Guillermo Castelo, a su vez, que es diputado provincial de Cambiemos, lo acusó de mostrar una manifiesta parcialidad política por haber firmado una solicitada a favor de alguien. En un momento. Arias atribuyó esas acusaciones a una embestida del gobierno. En su contra, por fallos que no fueron de su agrado sobre incrementos de tarifas, el conflicto docente y el rechazo a descuentos de trabajadores estatales, entre otros. Hay una razón política y no una razón jurídica detrás de esto, afirmó el juez Arias. Organizaciones sociales, políticas y sindicales se congregaron en las puertas del Senado el día de ayer para apoyar y respaldar al juez ante el intento de destitución que sufre. Lo abrazaron, ¿no? Un abrazo al juez. Simbólico y literal al juez Luis Arias, que fue ahí y se dejó abrazar por la gente. Y la abrazó también en contrapartida. Sí, y agradeció a la gente que lo abrazó en sus redes sociales. Así es. Luis Federico Arias es nuestro superhéroe. Es el juez que salva la vida de la gente. Es el juez que todos los niños quieren. Sí, claramente. Y los grandes también. Y los grandes también. Y es claramente una... ¿Cuáles son los cargos que le...? Dicen, creo que uno de los más importantes y con los que más está enojado Arias es que lo acusan, creo que es la acusación del fiscal Marcelo Romero, lo acusan de... porque él es juez contencioso en lo contencioso administrativo, que no sé bien qué es, pero tiene que ver, según su interpretación, con aquellos posibles atropellos del gobierno provincial por sobre los ciudadanos. Bien. Y defenderlos en esos casos. Lo acusa un juez de sobrepasar en sus funciones y mandarse al fuero penal. Ah. ¿Por qué, por ejemplo? Porque un preso de la unidad... No sé de qué unidad. Me salió así solo. Porque un preso... Hiciste cancherear. No se salió. Porque un preso se estaba por morir y necesitaba atención médica y no se la daban y se metió Arias y garantizó que le dieron atención médica. Entonces ayer estaba diciendo, lo que me dice el fiscal es que yo tengo que dejar que esa persona se muera para respetar los límites de mi fuero. Y lo que digo yo es que le salvo la vida porque eso es más importante que los límites de mi fuero. Una barbaridad. Así es. Y realmente también lo investigan y están muy enojados por lo porque hizo abrir la morgue después del 2 de abril y armó un quilombo bárbaro y encontró que eran más los muertos. Está acusado por eso, porque dicen que hizo cosas que no le correspondían, no tenía por qué abrir una morgue y qué sé yo. Pero sin embargo los resultados están a la vista. Pudo comprobar que la cantidad de muertos estaba siendo escondida por el gobierno. El gobierno anterior, ¿no? Eso es lo que tiene a favor. Tiene un plus ahí. Tiene un plus porque molestó mucho a Scioli, tanto como molesta a Vidal. Sí, sí, sí. Y ahí la acusación de partidismo explícito y qué sé yo, se empieza a debilitar. Bueno, le mandamos un abrazo también desde La Tercer Mon, que firma la solicitada en apoyo a la de... ¿Y qué pasó? ¿Ya lo destituyeron y ya no hay vuelta atrás? ¿Qué pasa? No, está suspendido 90 días, le retienen el 40% de su sueldo, que igual le alcanza tranquilo para vivir. Sí, sí, y le mordisquearon ahí. Sí, sí, sí. Y no, lo que pasa es que por unanimidad y quedó medio Solari es en medio el ámbito de la justicia. Ya le van a cortar la cabeza. Pareciera que el jury va a salir mal. Vladi Auer. ¿Qué estás diciendo? Un bar hace un descuento del 25% en bebidas a mujeres con menstruación. Bueno. Es una iniciativa del bar israelí Ana Lulu o Ana Loulou. Y es una versión clásica del Happy Hour, que es la hora feliz. Esta es la Bloody Hour, la hora sangrienta, en la que se pueden tomar tragos más baratos. Se trata de un descuento del 25% en tragos a las consumidoras que tengan la menstruación. ¿Que tengan la menstruación? La llamada Bloody Hour, que se traduce como hora sangrienta, es una iniciativa del bar Ana Lulu. Bueno, es una versión clásica, lo leía esto. En este caso... se aplicaron durante toda la noche. No, no. No es mucho, 25%. No, no es nada. Pero parece que hay una... una fundamentación. Sí, una fundamentación. El eslogan es... ¿qué se siente sangrar el 25% de tu vida? Por eso te ganaste un 25% de descuento. Yo creo que si hubiese una mujer en el micrófono de La Tercer Mono en este momento al aire... Largaré una puteada contra el bar Ana Lulu. Sí, parecía que era progre y estaba bien y parece que es una pelotudez, ¿no? Es hora de una revolución en la noche, en nuestro día a día, afirma en su página web. ¿En la noche o en el día a día? en las dos. Acá dice... las beneficiarias del descuento no tienen que demostrar, afortunadamente... Desafortunadamente está... sí. Que tienen la menstruación. ¿Por qué le... que tienen la menstruación. ¿Por qué le dice así? Se basa en la confianza, tan simple como eso. ¡Te creemos! Es lo que explican las organizadoras. Quieren demostrar a las mujeres que son conscientes de que están en una situación tal vez molesta y desean hacérsela más llevadera. Bueno, ¿qué opinen las mujeres? Sí, Bloody Hour sí, Bloody Hour no. Que estén en la menstruación. Sí. En las redes sociales de La Tercer Mono, a ver si están de acuerdo o no con el Bloody Hour y por qué. Con fundamentos. Pero si están en la menstruación... ¿qué? No sé qué beneficio pueden tener para con este programa. No, ninguno. O sea, este programa no da beneficios ni con menstruación ni sin ella. Está bien. Bueno, vamos a escuchar más canciones de tíos y tías. En este caso de Paul McCartney y Linda McCartney del disco Ram, como los mapuches. Uncle Albert, Admiral Huxley. We're so sorry, Uncle Albert. We're so sorry if we caused you any pain. We're so sorry, Uncle Albert. But there's no one left at home, and I believe I'm gonna wait. so sorry, but we haven't heard a thing all day. We're so sorry, Uncle Albert. But if anything should happen, we'll be sure to give a ring. Hincha de River no soportó la eliminación. No me pongas cara, boludo. Estoy tratando de hacerme gritando, el periodista. Arrancás gritando. Me trato de hacer el periodista. Dale, seguí. Hincha de River no soportó la eliminación y murió de un infarto. Ocurrió en San Juan. El hombre de 55 años que se hizo mala sangre durante el partido en que el Millonario perdió 4-2 ante Lanús por la semifinal de la Copa Libertadores, se descompensó en su casa y falleció en el hospital. Tenía problemas cardíacos. Un vecino de Chimbas, San Juan, murió el pasado martes por la noche, horas después del partido que River perdió ante Lanús, correspondiente a la semifinal de la Copa Libertadores, que dejó eliminado de la competencia al conjunto millonario. Los vecinos del hombre aseguran que el paro cardiorrespiratorio ocurrió como consecuencia del mal momento que pasó mientras observaba a los dirigidos por Marcelo Gallardo. Me encantan los eufemismos futbolísticos. A los dirigidos por Marcelo Gallardo. Fernando Rica, de 55 años, miraba el partido junto a su familia en el barrio Mutual Círculo Policial. Cuando el resultado que dejaba eliminado al equipo de Núñez le provocó un importante malestar. Importante malestar que fue tan importante que le provocó a su vez la muerte. Un infarto, masivo infarto de miocardio que a su vez le provocó la muerte. Yo vi el partido y la verdad que fue un partido para el infarto. Un partido para el infarto, ¿no? Sí, sí, sí. Iba ganando River 2-0, tenía una ventaja de 3. Quizás se lo podemos... Le podemos preguntar a Nicolás Trivi, sí, que es un famoso hincha. Guido Urjoni es hincha de River también. Ah, no. Pero se compadece con River, me parece. Ah, Trivi se quiere matar. Sí. Boqueó, me parece, de Trivi en Twitter. Ah, bueno. Me parece que boqueó. ¿Boqueó durante? ¿Boqueó desde el primer tiempo? Sí, boqueó cuando iban 2-0, lo cual no está mal. Pero, o sea, sí, siempre está mal boquear. Porque era 2-0, 3-0 en el global. 3-0 en el global y con gol de visitante. Claro. Y mandó un boque. Un block. Sí. Bueno, después lo vamos a preguntar a... No sé si da. ¿Qué fue? ¿Un gol en el último minuto del primer tiempo del Pepe San? ¿Otro en el primer minuto del segundo tiempo, no? Los dos del Pepe San. Tremendo. Dos goles Morales. No de Víctor Hugo Morales ni de... ni de Gerardo Morales. De la moralidad. Dos goles... que siempre, en cualquier partido, en cualquier circunstancia, son... Te liquida. Te vas al... Estacadas en la espalda. Uno piensa que se termina el primer tiempo con un resultado favorable y, sin embargo, ahí se abrió para la luz. Con una incertidumbre. Una esperanza que supo transformar el equipo de... el equipo del sur, el equipo Granate, supo transformar en una victoria tan anhelada. Bien. Y por la que va a jugar la final de la Copa Libertadores de América. ¿Contra quién? Contra el Gremio, me parece. El Gremio de Porto Alegre. ¿Qué pensás del Club Lanús? Siempre fue un equipo que me trajo... Me provocó cierta simpatía. Sí, ¿no? Siempre fue bastante parejo. Sí, y nunca... Nunca, no sé, no genera nada. No hace nada que genere odio. No. ¿No? No. Un club medido. Sí. Siempre tiene ahí... Tampoco hace nada que genere envidia. No, es cierto. Nunca tiene una camiseta linda, nunca tiene un buen sponsor, nunca tiene grandes jugadores que digas, este tipo juega en Lanús y podría jugar en Estudiantes. ¿Qué decís? ¿Qué estás diciendo? Ha tenido buenos jugadores Lanús. Ahora no recuerdo ninguno, pero... Pero ha tenido buenos equipos Lanús. Siempre Lanús se mira como un equipo que tiene Lanús. Sorprende. Sí. Pero te clava un quinto lugar, sexto lugar. Sí, siempre está ahí. Es un claro equipo de la A que está ahí. Y sigue teniendo su publicidad de Bingo Lanús, con la cual está en la relación de hace mucho tiempo, ¿no? Con Bingo Lanús. Claro que sí. Detuvieron a Amado Vudú por lavado de dinero. Nos ponemos serios. El ex vicepresidente de la Nación, Amado Vudú, fue detenido esta mañana en el edificio Madero Center, donde reside un grupo de agentes de Prefectura Naval Argentina. Ingresó al inmueble ubicado en Puerto Madero con una orden de detención firmada por el magistrado Ariel Lijo. También fue detenido por orden del juez José María Núñez Carmona, amigo y socio, y considerado como testaferro de Vudú. La detención se produjo días después de que, en la causa por enriquecimiento ilícito, el fiscal Jorge Di Lelio haya pedido que varios de los imputados justifiquen el modo en el que consiguieron algunos bienes. Le hicieron Fotelli, ¿no? El perp walk. Entraron a la casa y hubo fotos dentro de la casa. ¿Cómo zafó de la foto de Vido, lo bien que estuvo? Sí, estuvo bien. Su socio Núñez Carmona tiene el carácter de organizador de la asociación ilícita, pero Vudú es el que el hijo considera que es el jefe de la asociación ilícita. Para el juez hubo 3 hechos de lavado de dinero por los cuales Vudú deberá explicaciones. $80.000 que aparecen en su patrimonio, el blanqueo que hizo su socio en el año 2009 y la compra de un departamento junto a quien era su pareja, Agustina Kempfer. Que también está complicada y va a ser indagada, según vi en el buffet de humanidades, que en el cual está sintonizado la señal TN. Sí. También, bueno, Núñez Carmona, Kempfer, Van den Broele. ¿Qué apellido? Alejandro Van den Broele. Sí, y están todos citados a indagatoria. Entre los fundamentos esgrimidos por el juez para detener a Boudou se halla el fallo de la semana pasada de la Cámara Federal que ordenó la detención de Julio Devido por la causa, en la causa por irregularidades de yacimientos carboníferos Río Turbio. ¿Y qué tiene que ver? No sé. ¿Es como un precedente? Si bien se advierte que los imputados han cumplido con las obligaciones formales del proceso, el reciente fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Conexión establece nuevas pautas interpretativas al momento de valorar los riesgos procesales. Ajá. Ah, como que... Justifican la prisión preventiva sin condena. Del mismo modo que ya lo hicieron con Devido. Claro. O sea, se amparan en eso. ¿No? Porque hubo varios, sobre todo en las redes sociales, muchos... Sí, no queremos defender a Amado Boudou, aunque no sabemos si es culpable o inocente, y sin embargo no lo queremos... Pero es otra vez un preso kirchnerista detenido... Espectacularmente. Sin, espectacularmente, con Fotelli, con Perp Walk y sin ningún tipo de condena. Y en este caso, sorpresivamente, y también por eso lo agarraron, y sin que haya ni siquiera sido indagado por la causa. Y lo que también pasó, por ejemplo, en el caso de Milagro Sala, lo detienen por una de las causas más pedorras y después se ha detenido... Lo agarran y le presentan la detención por las causas más grandes. Sí. Pero es como una puerta de entrada a partir de una causa pedorra para dejarlo en cana. Los viejos oyentes de La Tercermón recordarán que en este programa seguíamos el caso de lavado de dinero por parte de Amado Boudou, que tenía un nombre en el cual muchos apellidos se sucedían. Estaban Núñez Carmona, Van den Broele, Boudou, y que en aquel momento... ¿Quién lo sacó? ¿La Nata fue? ¿O fue algo nada más? Creo que fue La Nata. Bueno, así que Boudou esta semana. La semana pasada Devido. ¿Quién seguirá, no? La anterior, ¿no hubo otro también o no? No, antes de las elecciones no. No. Pero están, Jaime. Jaime ya está hace bastante. ¿Lázaro? Lázaro Báez está en cana. José López. El segundo de Devido está en cana. Bueno, Van den Broele. ¿Qué dice tu papá? No hablé con él y voy a intentar no hablar con él del asunto. Perfecto. ¿A vos qué te parece? ¿A mí? Sí. A mí creo que pienso lo que piensan muchos, de que está probablemente sea culpable. Y para vos, viste. Sí, pero viste las causas pedorras por las que... Porque no hizo los papeles de un auto, no sé, vendió un auto sin hacer los papeles. No, está claro que es una maniobra del gobierno, que es muy eficaz además, porque la gente está como loca con toda esta gente presa y realmente cree que hay justicia cuando en realidad hay una cacería, que bueno... Hay una cacería. De presuntos corruptos que la opinión pública ha definido como corruptos y que podemos sospechar fuertemente que han sido especialmente corruptos y especialmente pedorros como políticos en el caso de Boudou. Sí, pedorrísimo sí. Como político. Vergüenza como político y como vicepresidente de la nación. Tiene supuestamente el mérito de haber sido el arquitecto. Qué chamullo. El arquitecto de la recuperación de los fondos de las jubilaciones y la estatalización de las jubilaciones y de la ANSES y toda esa bola. Que bueno. Que yo todavía estoy enojado porque Cristina lo eligió a él. Sí, sí. Y no a Juan Manuel Abal Medina como vicepresidente. Qué personaje, Boudou, ¿eh? Sí. De fiestero en Mar del Plata a vicepresidente. Bueno, Boudou podría ser un tío. Boudou es el tío Boudou, el tío es amado. Tío. Es un tío y que con el pelo que está teniendo últimamente es casi una tía. Es casi una tía. 18:56, vamos a seguir con el común denominador de tíos y de tías. Vamos a escuchar primeramente de Los Brujos, La Tía Marcia, y después de Aerosmith, Uncle Salty. Uncle busted. They left her to be trusted till the orphan bleeds. But what you cry? When she cried at night, went insane. Oh, Salter told me when she was just a baby that she'd get by, maybe someday she'd see. But soon she found her mother's love for all the others. The pushers and the shovers was the life to lead. But when she cried, she cried at night, went insane. Ooh, it was a sunny day outside my window. Ooh, it was a sunny day outside my window. En el aire, FM 106.3. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo Le Tercer Mundo. 19.04 en toda la República Argentina. Estás escuchando Letter Sermón. Y tenemos una semana de elecciones estudiantiles. Cerrado está el escrutinio. No, el escrutinio no. Estamos cubriendo. Tenemos informantes y mobileros en cada una de las facultades que integran la Universidad Nacional de La Plata. Y nos están pasando esta información. Podemos dar los datos de la Facultad de Informática. A ver, no casualmente, la informática siempre la primera está encargada porque tienen voto electrónico. Está Santiago Abel en la Facultad de Informática. Santiago, ¿nos escuchás? Hola Manuel, ¿cómo estás? Sí, ¿qué datos tenemos, Santiago? Ganó la fuente. Bien, el perfecto. Peronismo. ¿Qué porcentaje? No sé, tengo la cantidad de votos. Bueno, ¿qué cantidad de votos? 1172 contra 601 de la Franja Morada. Sería 50 contra... No. Se acerca la Franja Morada a la fuente, esa es la conclusión. Tremendo. Como en todas las facultades. Como en todas las facultades. Se acercan a la fuente. Y son 4 consejeros para la fuente y 1 para la Franja M. ¿Qué otros datos tenemos? Ninguno. Es muy temprano, 19.06. Recién se han cerrado, si es que se han cerrado, Están las recién urnas. Llamando a las pizzas en la Facultad de Humanidades. Ay, ¿no vamos a ir a la Facultad de Humanidades? ¿O sí vamos a ir? ¿Vamos a ir? No sé. ¿Nos tomamos un remis directamente a la Facultad de Humanidades? A comer pizza. Bueno, no estuve mucho, no me tocó participar y estuve... ¿No te tocó participar? En otras actividades. ¿Cuál es tu situación en cuanto a los padrones? El padrón del mal. Yo pertenezco al padrón de graduados. Al claustro de graduados. Al claustro de graduados, como corresponde. Así que tampoco, creo que este es mi primer año en el que no puedo ejercer mi voto como... ¿Chequeaste a ver si estabas en el padrón? Sí. No, no chequeé. Ahora sí me tu DNI. 32, 9, 88, 63. Pará. ¿Vos votaste? 32, no, no estoy en el padrón. 9, 88. 6, 63. Mendizábal, Carlos Manuel. Cumple condición. ¿En serio? No, condición, graduados y auxiliar JTP. No puedes votar. Ya sabía. ¿Cómo, vos estuviste en la Facultad de Humanidades? ¿Viviste algún clima? Yo estuve en la Facultad de Humanidades. Estuve haciendo de urna ambulante por diversos establecimientos de encierro y llevé la urna a la Facultad de Humanidades y me empapé un poquito del clima eleccionario. Que gracias a Dios, a la Santísima Trinidad y a todas las vírgenes del mundo, la verdad es que año a año se ha calmado de una manera muy grata para todos. ¿En todas las facultades? En la Facultad de Humanidades está muy calmado el asunto. Se disfruta mucho del sol, se disfruta mucho de los patios. Las urnas se encuentran en diferentes edificios. Estamos todos muy tranquilos. Y sí, pasa esta cuestión de que hay más militantes que votantes, ¿no? Y se produce la situación en la cual hay una canaleta de militantes que te hacen un túnel para llegar a la urna de votación en la cual se vota. Y te van charloteando, ¿no? ¿Y a vos te agarraron? ¿Hiciste alguna...? No, yo hoy me sentí viejo porque pasé entre toda una marea de militantes y no me hablaron. Qué feo, ¿no? Puse cara de graduado. Qué feo sentir la ignorancia del militante que no te milita en una elección de estudiantil. Sí, sí, sí. Porque uno ya está viejo. Bueno, esperaremos los resultados para más adelante. Tendremos más novedades al respecto. Y, ¿vos, Manuel, votaste alguna vez...? ¿Alguna agrupación que no sea la que yo supongo que has votado en los últimos años? Sí, un año. ¿El primero? No, el segundo año. ¡Oh! ¿Con traición fue? No, pero yo todavía no tenía ninguna pertenencia partidaria. Ah, el primero votaste al... El primero voté a la agrupación que en aquel momento era Oficialismo. Estoy hablando del año 2006. ¿Un solo año? Sí. Y los voté en realidad porque no estaba muy politizado, la verdad. Eso habla mal de la agrupación verde y negra. Sí, los voté porque eran. Tampoco entendía cómo funcionaban las elecciones estudiantiles. Era un quilombo. Y los voté. Creo que los voté. ¿Y después a quién votaste? Y después yo tengo mi sospecha, ¿eh? A ver, ¿a quién pensás que voté? Santiago Pampillón. Sí, pero ¿por qué yo te había dicho? Era muy joven, no sabía lo que hacía. ¿Y qué? ¿Para qué? ¿Cómo salieron? Últimos. Últimos. No, últimos. Anteúltimos. Anteúltimos, sí, con 10 votos. Bien. Así que, bueno, ¿vos? Sí, yo voté a un frente opositor a una cierta agrupación verde y negra. ¿A un frente opositor de que integró una de las personas que está viniendo en este momento a hacer la columna? Exactamente, lo voté para consejo, para que sea consejero. Ahora vamos a hablar. Plantá trivi en el consejo. Me acuerdo perfectamente esa sábana. No era, era un momento donde Pino Solanas era claramente la figura de la política nacional. Y había un llamado a plantar a Trivi en el consejo. ¿No? ¿Era plantar Trivi? Poné Trivi, llevá Trivi y yo voté eso. Acaba de llegar Nicolás Trivi a este estudio, así que le vamos a pedir al operador a ver si nos puede bienvenir a Trivi como Trivi se merece ser bienvenido. Ahora, la columna vertebral de este movimiento, Nicolás Trivi. Bienvenido, Nicolás Trivi, ¿cómo estás? Hola, bien. Estoy desensillando, o sea, como que llegué y me dijeron... Tenés que entrar. Vas vos, ponete los cortos. Vas a patear el tercer penal. Sí. Y bueno, acá estamos. Trivi, vos... Aclaranos un poco los tantos. Sí. A ver. ¿Te voté alguna vez por votar un frente de color cartón? Sí. Bien. ¿Y vos no estabas en el país? A ver... Yo fui primer candidato a presidente año 2008. Año 2009 fui candidato a consejero directivo, pero estando en Brasil. Era como impresionante, bueno, un gobierno en el exilio. Claro, y había un no sé si llegaron a hacer un cartel que era Trivi vuelve cuando se le cantan. Ya saben qué. Y después creo que fue ya tercero y último año fui candidato a consejero superior. Así que es probable que me hayas votado y yo no estaba. Bien. No sé cuándo me votaste, cuándo nos votaste, cuándo no. La verdad que desconozco. Yo te voté siempre en cualquier agrupación en que hayas estado. ¡Qué grande! Bueno, gracias. ¿Cuántos decano, años? Te voy a dar alguna secretaría de algo. Por ¿cuántos favor. Años duró esa experiencia? ¿Esa experiencia? Tres. ¿Tres años? ¿Tres elecciones? Tres elecciones y fue tal cual el nombre de su de la denominada. Sí, sí, digamos, sí. ¿No? Con un estrepitoso final, aparte. Fue así. Si me permiten el grito. Pero no... Así que bueno, en homenaje al... Perdón, no sé si ya lo han nombrado al señor Daniel Viglietti que nos dejó... Claro, porque es una canción de... Exactamente, que yo creo que ni la conocía esa canción, la conocí en ese momento. Pero bueno, marcó un antes ¿cómo y un era después. Cuando venga, cuando la... ¿no? ¿Cómo era? Va a prender el fuego el mundo entero, una cosa así. Cuando se haga llamarada. Claro, ¿se acuerdan que la cantábamos en medio de la elección? No me acuerdo ni quiero acordarme. Que cantábamos, vamos, gritábamos y cada tanto aparecía uno de los pibes que era de historia y tocaba la guitarra, el estribillo. No. Porque además yo estaba... Hubiera retirado mi voto y inmediatamente se hubiera visto de semejante performance de perdiste. Humanidades. Era una performance setentista espantosa. Sí. Pero tenía su onda. Yo la reivindico. Aparte había... O sea, vos cuando estabas ahí... Totalmente enajenado, peleando votos, levantaba. Después hacías el ridículo, pero bueno. Un sujeto especialmente setentista había aparte entre medio sí, de yo todo no me hago ese... cargo de todo eso, qué sé yo. Pero bueno, es lo que hay. Pero no nos vas a hablar de esto, no trajiste preparado. No, otro día si quieren hablamos, pero ya que estamos en el clima electoral, pero me parece que no viene al caso. Hay otras cosas para charlar. El deporte en la llamarada, hubo distintos juegos, ¿no? Pero... Sí, había una... proyecto de agrupación del PUEF, que era Fusiles y Pelotas. No. Estoy contando un montón de cosas. Muy bueno. Muy bueno, tremendo. Tenemos la exclusiva, ¿eh? ¿Puedo dar mi breve opinión sobre el partido del martes pasado? O sea, sí, te dejamos, hablando. Derecho a réplica. Te vi boquear, Trivi. Sí, no sé si boquear. No, fue una cosa... Fue como un comentario desafortunado. Te iba a responder. Boquita de pez. Sí, que fue, yo no suelo boquear. Sí, pero fue como... Algo así como... Pintaba difícil. Ah. Después me retracté cuando sí, ya lo no, vi, no, lo vi, valga, sí. Dije, sí. Era bravo al final. Y después, bueno, nada, ¿qué le voy a decir? Más allá de lo que pasó con el señor este de San Juan y todo eso, yo me lo tomé distinto porque creo... O sea, si hubiera sido ese mismo resultado en el minuto 87, ahí sí como que me hubiera muerto. Sí, claro. Pero fue raro porque fue una remontada muy rápida. Entonces, poco épica. Claro. En algún como, punto. Wow. O sea, de repente esos dos goles que vos decías. Como, sí, sí. Y después hubo como media hora para ir acostumbrándose a la debacle que se venía. Es cierto. Y bueno, la verdad que fue terrible. Pero igualmente quiero decir que espero que sirva para que nunca más vuelvan a usarla porque ya es no, un desastre. Porque yo estaba en contra de antes, lo dije, me parecía que no estaba bien, que no me gusta. Una vergüenza. Pero encima fue un... Potenció el error humano, que era lo que supuestamente estaba llamado a reducir. Increíble. Y dio se descontroló absolutamente. Es la famosa alianza que destruye al mundo entre la máquina y el hombre, que simplemente pueden causar el mayor daño al pero mundo. Pero no es ninguna máquina. O sea, no es ninguna máquina. Es una simple repetición. Es poner a decidir a un par de locos más que están mirando la cámara lenta. Eso no es una máquina. No hay una tecnología pero nueva. Pero está asistido por la tecnología simplemente de la videocámara. Claro, pero no hay ningún adelanto tecnológico más allá de poner una pantalla al costado de la cancha para que lo vea el árbitro. Que fue, no le cobraron una mano y un par de jugadas que merecían expulsión. Claro. Y después, bueno, la aplicaron. La aplicaron de en manera. En un momento que, bueno, que estaba bien aplicada. Estaba bien aplicada, pero. Pero, viste, como que... ¿Cómo es? ¿Es como el rugby, el gesto del VAR? Sí, sí, es igual, es igual. Me encanta ese gesto, ¿eh? Sí. Sí, en realidad es igual que el rugby. En el rugby lo aplican con muchísima más elegancia. Claro. Sí. Che, ¿y afecta mucho la dinámica de juego? Para mí sí. El otro día yo me puse a ver, estaba al pedo un sábado a la mañana, partido del fútbol alemán, viste que los canales de... Te hacen esas cosas, ¿no? Te ponen fútbol alemán, fútbol holandés. ¡Fútbol búlgaro! ¡Pero es fútbol búlgaro! Y juega la final de la NBA y no lo puedes ver porque te ponen a Nati Jota. O sea, es así. O te repitan en cuatro canales pasando el mismo partido. Nati Jota. Todo bien con Nati Jota, le mandamos un gran saludo, pero no me interesa. Bueno, y nada, y en un momento el chabón paró, cobró un penal y preguntó. Y los del VAR le dijeron, y no sé, fíjate, y terminó decidiendo él. Pero el VAR es un bar, está tomando birra con B larga. Claro, o sea, la cosa es ridícula. Yo creo que si quieren aplicar tecnología, lo que haría es un ojo de halcón, únicamente para ver si la pelota entró o no. ¿Qué es lo que se hizo en el Mundial, no? No, en el Mundial no se hizo. Tenía algo adentro la pelota en no me acuerdo qué competencia. Bueno, entonces de última... yo no sé si el ojo de halcón del tenis es verdad o es un tipo que dibuja a ver de qué lado quiere. Pero de última es un tipo con la máscara de halcón. No, o es un loco que programa y tira a ver probabilidad. Pero de última compras, decís, ah, bueno, es el ojo de halcón. Pero no me pongas un loco a ver qué dice y qué le parece a él que fue la jugada, porque eso lo hago yo en mi casa. Sí, no me gusta el nombre del VAR, ¿eh? Sí, no. VAR. ¿Qué significa Video Assistance Referee? Video ref es mucho mejor, por ejemplo, en el rugby. Claro. Televim era una cosa de locos. March como Televim consolidar. ¿No? Qué gran época está volviendo. Justamente, unís todos los temas de este programa a Madu Vudú y la muerte de consolidar, como tal el TJP. Cual, es verdad. Qué manera de ver propaganda, orígenes. Sí. Yo me sabía todas las propagandas de las AFJP. Forever young. Wanna to be. Impresionante cómo nos marcó a fuego. Esa época. A fuego. Bueno, pero... echemos un manto de piedad en esta situación lamentable, sí. Y pasemos a nuestro tema. Estamos ya entrando en el mes aniversario de la Revolución Rusa, ustedes sabrán. Sí, sí, lo venimos siguiendo el tema. Lo vienen siguiendo. Bueno, entonces mi idea para el día de hoy es charlar un poco sobre el deporte durante la Unión Soviética. Perfecto. Sí, sus distintas manifestaciones o algunas de ellas, ¿sí? Contar brevemente algunas cosas, que no, algunas ya las conocemos, otras no tanto. Cosas que tenemos más idea, uno dice Unión Soviética, deporte, ¿qué dice? ¿Un ping-pong? Yo digo mucho incentivo al deporte y digo fútbol, digo box. Sí. Y digo Juegos Olímpicos. Ahí está, eso. Pero hay más. Bueno, no me dejó nada. Yo voy a decir Juegos básquet, Olímpicos. Básquet. Básquet, sí. Bueno, hay hitos, ¿no? Del deporte soviético, una selección en distintos ámbitos que marcó épocas de una u otra manera, ¿no? Queremos hitos. Hitos. No, más que hitos, algunas cosas que por ahí no conocen. A ver. Datos curiosos. ¿Sabían que había Fórmula 1 en la Unión Soviética? No, se lo imaginaban, ¿eh? Me encanta. Me dejás tan liquidado como cuando entraste y vi tu remera, tu camiseta de fútbol, que aparte no lo nombramos. Queremos decir que Trivi tiene la camiseta de Siria en este momento. Sácale una foto y subila ya al Instagram. Ya. Esta es una de mis camisetas favoritas. Estoy chivando canelones con ella porque es trucha, pero está buena. Me la regalaron unos amigos, la compraron en San Bernardo hace unos años. Un local que vendían todas cosas árabes y narguiles y esas cosas, y estaba esta camiseta. Yo dije, qué linda camiseta. Y me la regalaron, justo se venía mi cumpleaños y la compraron. Espectacular. Gran regalo. Sí. Bueno, contanos de la Fórmula 1 en Rusia. No, en la Unión Soviética. Que fue algo que duró más o menos 15 años, entre los años 60 y 70. Sí. Marco el desarrollo de la industria, ¿no? De soviética, industria pesada de todo tipo. Y bueno, que se desarrollaron varios prototipos que compitieron en unos campeonatos bastante pequeños, que eran de 4 o 5 carreras por año, que no se hicieron todos los años. Que compitieron. Digamos, pero no compitieron a nivel internacional. No llegaron, pero intentaron, digamos. Dieron un par de vueltas, estuvieron como desarrollando para desembarcar en lo que era la Fórmula 1. De esa época, que entre paréntesis es la mejor Fórmula 1, la mejor época de la Fórmula 1. ¿Cuál? Yo no tengo y ni idea. Y años 60, 70, es como la época clásica. Y que hubiera sido, bueno, todo un tema. Aparte, plena Guerra Fría. Claro. O sea, la Fórmula 1 es como un gran porongueo entre marcas de autos. Sí, industria pesada. Claro. Siempre con predominio europeo, ¿no? Pero bueno, hubiera sido interesante ver eso, pero no se dio. Y hubo distintos modelos, no los voy a nombrar porque tienen unos nombres raros, ¿no? El Caddy 08, por ejemplo, el Mosvik. ¿Pero había marcas que competían entre sí? Había, claro, pero eran escuderías. Pequeñas fábricas, impulsadas obviamente por el Estado, que pequeños, digamos, como laboratorios de mecánica, claro, que desarrollaron sus proyectos y bueno, nada. También había una especie de. A ver, había un torneo dentro de la Unión Soviética y hubo una especie de copa de los países socialistas. Mirá qué lindo auto, esos autos eran hermosos. Estamos viendo. Eran como una canaleta, básicamente, con sí, un asiento, pero muy lindo. Siempre estuvieron varios pasos por debajo de los autos occidentales, ¿no? Pero tuvieron desarrollos interesantes, básicamente copiando o más o menos adaptando modelos como, sobre todo, de los Lotus. Evolucionaron hacia la forma más moderna, donde no tiene una abertura en la trompa, sino que, sí, que es como un pinchecito. Claro, pero bueno. ¿Qué relación tenés vos, Trivi, en general con el automovilismo? A mí de chico me gustaba, era de los boludos que se levantaban a las 8 de la mañana. ¿A ver, el turismo carretera? ¿El TC? No, el TC no. ¿La Fórmula 1? A ver, la Fórmula 1, sí, tuve una época así de Fórmula 1. ¿Quién era tu corredor? Sí. ¿Schumacher? Y yo soy de esa época. ¿Sos de Ferrari o sos de McLaren? No, yo soy de Ferrari. Yo era hinchada por Ferrari. Me puse, o sea, festejé casi como un campeonato de Argentina o de River, torneo que gana, el campeonato que gana Schumacher en el 2000, si no me equivoco, después de 20 años que la Ferrari no salía campeón. Claro. ¿Cómo se llamaba el de McLaren? Mika Häkkinen era Mika esa época. ¡Mika Häkkinen! Sí, gran época. ¡Qué nombre! Yo me acuerdo de cuando competían argentinos, por ejemplo, Tuero. Mazacane, Fontana. ¿No era la Platense? Fontana. Me parece que sí. Sí. Minardi, claro. Minardi. Sí, tremendo. Sí. Tremendo auto amarillo y verde. Me acuerdo la tristeza popular. Vos tuviste una etapa. Mi abuelo era muy del automovilismo y claro, yo me fumaba todo eso. Yo me acuerdo de mucha tristeza cuando se murió Ayrton Senna. Yo también. Tristeza. Sí, sí, eso popular, me era. De Yuya, me acuerdo de Yuya. Sí, sí, sí. Se había muerto un tipo importante acá también, digamos. Pero bueno, decís que tenía un nombre muy feo como para que haya muchos ahí dando vueltas, pero los hay, ¿eh? Sí, bueno, sí, sí. No importa. La cuestión es que había, entre otras cosas, Fórmula 1 en la Unión Soviética. Un país o una organización política, formación. Una federación. Gran extensión territorial que le empezó a dar pelota al deporte durante la Guerra Fría. Antes no. Mirá. ¿Sí? Antes, o sea, me retracto. Le empezó a dar importancia política y propagandística durante la Guerra Fría. Claro. Bien. Antes le empezó, digamos, le dio bola en los años 30, 40. Porque era parte de la formación del hombre socialista, soviético, el hombre nuevo. Ahí va. Pero no había ninguna intención de participar de los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Y recién después, durante la época de la Guerra Fría, como que se le empieza a dar pelota y se dan cuenta que era algo en lo que tenían que estar, porque era una forma también de hacer propaganda en todo el mundo de las... Sí, de mostrarse. Claro, de mostrarse. Entonces, bueno... De hecho, durante la primera época revolucionaria incluso hubo un proceso de experimentación en el deporte, en generar nuevas disciplinas, ¿sí? Como por ejemplo el sambo, que es una especie de arte marcial, que el día de hoy se pelea y es una de las disciplinas que se utilizan en las artes marciales mixtas, por ejemplo. Mirá. Así que bueno, hay o sea, a ver... Durante el plena época revolucionaria, el deporte, como tantas cosas, se fue al tacho y no dejó de existir. Después, en los años 20 y pico, 30, es que se sistematiza y se organiza, se empieza a organizar de nuevo los torneos de fútbol, sí, empiezan a aparecer los equipos, siempre ligados a los gremios o al Ministerio del Interior, por ejemplo el Dinamo, que era como el equipo de... El Dinamo de Moscú. El Dinamo de Moscú. ¿No era el Ejército Rojo? El CSKA. CSKA. Sí, que no, no el CSKA del que está ahí sobre Paseo Colón, sino el CSKA. Claro. El Lokomotiv, que era de los ferroviarios, ¿sí? ¿Cómo? ¿Qué van a hacer el club de fútbol los ferroviarios en el mundo? Y había, por ejemplo, hay uno que es el Club de Donetsk, ahora que es uno de las porciones de Ucrania que se quieren independizar, sí. Que estuvieron haciendo quilombo hace unos años. ¿El Dinamo de Kiev? No. No, el Dinamo es otro. El Shakhtar Donetsk antes... Ah, el Shakhtar Donetsk. ¿Por qué es famoso el Shakhtar Donetsk? Porque antes era el nombre, le cambiaron, pero era en homenaje a Stayanov. Era el club stayanovista no sé cuánto. Mirá. Y como que tenían todos esa onda medio... Bueno, obviamente eran... instrumentos para organizar a la clase obrera, ¿no? Y darle, digamos, cabida y un marco institucional a su, bueno, a la vida social revolucionaria, digamos, sí, sí. ¿No? Pero todavía era una cosa muy hacia adentro, ¿no? Pero una vez que salieron, hicieron capote en todos lados, digamos. En el caso del fútbol, tuvieron una época dorada en los años 50-60, que ganan el oro olímpico. Melbourne 56, si no me equivoco, les va bastante bien el Mundial de Suecia y ganan la primera Eurocopa. La primera Eurocopa. Tremendo. En el año 60 la ganan ellos. Mira. Clásicos siempre finales contra los yugoslavos, ¿sí? Ah, donde los tenían de hijos. En varios sentidos. Sí, sí, en todos sentidos. Bueno, es la época de Lev Yashin, ¿no? Claro, el arquero. La araña Yashin. La araña, claro. Pero bueno, obviamente que hay... Otras figuras como Larisa Latiniña, que fue hasta que apareció Phelps, era la máxima medallista de la historia olímpica. ¿Sí? ¿Nadadora de ella? No, era gimnasta, era la gimnasia artística. Que era de Ucrania, o sea, de lo que ahora es Ucrania. Llegó, o sea, en número total tenía como 20 medallas o 18, una cosa así. ¿Y esas medallas ahora se le contabilizan a Ucrania o se le contabilizan a Rusia? No, a la URSS. Me mataste. No, aparte, esas quedaron de la URSS. Quedan de la URSS. Sí, sí. Pero en el medallero, sí, cuando haces un historial en acumulado, ¿qué pasa con esas? Y la verdad que no sé, habría que ver. Yo estuve viendo fotos y la mujer esta aparece con la camperita de Rusia, no aparece con la camperita de Ucrania. Claro. No sé si se vendió o qué, pero bueno. Bueno, Ucrania está en disputa, cierta parte de Ucrania. Claro, no, y qué sé yo. Bueno, poner la parte de la población rusa de Ucrania. Y debe ser medio rusa ella, habría que preguntar. no sé cuándo. ¿Vive? ¿Cómo se llama? Sí, sí, sí, Larisa Latinilla o algo así. La vamos a buscar. Y bueno, y una vez que empezaron a participar de los Juegos Olímpicos, como que encabezaron casi todos los medalleros, salvo, bueno... Atletismo, sobre todo, ¿no? Atletismo, gimnasia artística, natación menos, pero bueno, y los deportes de equipo en algunos les iba bastante bien. ¿Juegos de invierno? ¿De cuántos son los Juegos de invierno? No, son más nuevos, ¿no? Son bastante más nuevos. No, sí, de invierno. Sí, la verdad que me mataste ahí. Pero ahí tienen hockey sobre hielo, esas sí, cosas. Sí, sí, también. Y siempre compitiendo con los Yankees, claro. con todos los países nórdicos, digamos. Entre nosotros, qué porquería los Juegos de Invierno, ¿no? Sí, sí. Parece sí, bastante sí. pedorro. Perdón, ¿no? Comentario al margen. Ah, sí, está bien, qué sé yo. Los televisan también. Sí, sí, está bueno, pero... O sea, ya, me da bronca que no haya ni un negrito para pa hinchar por ellos. Claro. Un keniata, un nada. Es como re para el primer mundo. Eso de, me embola. De ahí está sí, la claro, película sí. Jamaica bajo cero. Claro. Está construida a partir del concepto que acabas de... Exactamente. De decir, con... las competencias de trineo, que yo nunca entendí. Hay cosas que son muy de leñadores aburridos, y, ¿no? Las disciplinas. Pero ese tobogán gigante de hielo, ese es tremendo. Ese. Sí, sí, sí. Ese, hay el cosas trineo. El trineo, es tremendo. El de Jamaica bajo que se vienen mató corriendo. Sí, hay tipos que se han matado. Sí, ¿se sí. mató en el último o no? O en Sochi, qué nombre para una ciudad Sochi. y después está el famoso de la garrafita que van. Pero ese sí. no es ruso. ¿Cómo se llama? No, el curling. Canadiense. ¿Canadiense o escocés? No, sí. Bueno, qué sé yo. Ese sí es un juego de leñador. Para sí. tener un dato, por ejemplo, antes de la revolución había más o menos 50.000 deportistas en Rusia. Sí, sí. Después de que se terminó la Unión Soviética había 50 millones. No, me lo está tirando, Trevi. O sea, como para que tenga una idea de la pelota que le dieron al deporte estos muchachos, ¿no? Sí, igual, completamente comprobable. Bueno, qué sé yo. Vos también, ¿qué querés? Encima me pedís datos. 50 millones de deportistas había. O sea, de tipos que habían ido a alguna competencia que oficial. Que deben estar federados en algo. Claro, tremendo. Me encanta. Es un dato. Qué palabra. Pero ahí estás federado, contando ¿no? todo. Eso está federado. Kazajstán, Uzbekistán. Claro, sí. Todo sí. lo que vos quieras, digamos. Qué hermoso. Pero bueno, y ellos, obviamente, el tema de la propaganda política, todos sabemos, ¿no? Se llevó hasta un nivel de... que hoy es el problema que tienen con el doping. Claro. El doping como política oficial. No solo ellos, sino sobre todo los que le daban a la merluza con toda la Alemania alemanes. Democrática. Sí, sí, sí. Alemania Democrática hubo un récord, el de la posta 4% femenina de atletismo, que estuvo vigente desde el 80 y pico. Nunca superado. Y debe haber sido... No sé si era olímpico, si era récord olímpico, pero es de los años 80 y lo rompieron ahora las Yankees en Londres. Por la cantidad de merluza que había tomado. Había puesto que entra una merluza a saltar las postas. Era una cosa, bro. Vos ves, está el video y las merluzas están, pero volando. Es increíble. No, es que eran superiores. Se volvieron una sociedad superior. Sí, pero te parece. Y hay historias terribles, ¿no? Hay digamos. Gente que la ha pasado muy mal. No, y que después de que le quedaban unas secuelas sí, hormonales, sí, sí. No podían claro. tener hijos, claro. aparecían pelos por todos lados. Era drogada por el Estado. No, terrible, terrible. Bueno, y ahora está toda esta cuestión geopolítica que nos voy introduciendo de a poco en la actualidad, ¿no? Rusia tuvo ahora este momento de auge con, o sea, de volver a decir, bueno, acá estoy de nuevo, ¿no? Como potencia. Con el camarada Putin ahí. Y entre otras cosas, es la muestra de eso son los juegos ahora de Sochi del 2014. No, del 2014 fueron. Claro. El año del Mundial de Brasil. Y ahora el Mundial que se viene, ¿no? Claro. Que bueno, van a ser. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahora el ISIS lo amenazó también. Lo amenazó. Qué sé yo, veremos. Pero va a ser un momento de mostrar, ¿no? Rusia como una potencia. Yo que si fuera el ISIS me quedaría tranquilo con todo lo que sea Rusia. Sí, sí. Yo leí hace poco un tuit, o sea, otro dato incomprobable, ¿no? Pero que Putin había dicho ese mentira, por un rumor como que si el ISIS hacía algo, en media hora desaparecía Arabia Saudita. Arabia Saudita, a bombazo, a puro bombazo. Yo también lo leí en el no creo que sea verdad, pero me lo imagino como un off the record. ¿Qué más tenés, Trivi? No, hablando del Mundial, hay una cuestión interesante para plantear. ¿Qué estaba faltando en esta columna? Mendizábal. El box. No. El fútbol. No, otra cosa que aparece siempre, dice que apareció este año. Ay, me está matando. El básquet. No. Otra cosa, no es un deporte. Es un deporte. Es un país del que hablamos siempre. No sé. Ah, no, te dejó totalmente descolocado. Estoy descolocado, es que me estoy avergonzado. Italia, querido. Italia. Veníamos hablando todos los años de Italia. Que todos los columnas. Notti Maggi, que justamente. ¿Ustedes sabían que la Unión Soviética había sido candidata para el Mundial 90? Mirá. ¿Perdió? Mirá vos. No tenía el dato. No, y es interesante toda la rosca que hubo ahí para pero que pierda. Pero ya no existía más. No, 90. En el 90 estaba a punto de. Pero, ¿qué pasa con los mundiales? Se otorgan con varios años de anticipación. Claro, sí, sí. Entonces, sí. ¿Cuál es la cuestión? La Unión Soviética fue candidata para el 90 en plena rosca de principios de los 80. ¿Qué había pasado? Juegos Olímpicos del 80, boicot. Juegos Olímpicos del 84, contra boicot, ¿no? Sí, sí. Y para en la audiencia, los, a ver, los partidos de la amistad, la Copa Amistad, ¿cómo era eso? De la solidaridad de los países. Sí, en 1980 Rusia, la Unión Soviética organiza los Juegos y el Estados Unidos y todo el bloque occidental los boicotea por la invasión a Afganistán. Sí. Ya mucho, pero bueno, no importa. Se hicieron los Juegos y fue como un gran momento, fue como el momento de marca el comienzo del fin de la Unión Soviética, el comienzo de la decadencia. ¿Argentina de la, fue? No, plena dictadura. ¿Qué pasó en el medio? ¿No? Rosca por el tema de los del Mundial. Y la Unión Soviética estaba empezando a jugar ahí para organizar el Mundial 90, que iba a tocar de ser en Europa, ¿no? Los principales candidatos eran dos países europeos y los principales candidatos eran Italia, el Reino Unido y la Unión Soviética. Sí. Y ahí hubo una gran rosca y digamos lo que... Lo que se dice es que los locos estaban buscando organizar el mundial para como tener un impulso político importante, meterle manija a sus despelotes internos, tratar de taparlos, ¿no? Para lo que suelen servirlos este claro, tipo de eventos. Está bien. Claro. Buscaron una buena estrategia. Exactamente. Pero ¿qué pasó? Ya estaban las sedes armadas, digamos, no armadas, pero pensadas, ¿no? Iba a ser en Leningrado, en Moscú, en Kiev, en Stalingrado, en todos lados. Y bueno, se metieron los yanquis ahí a rosquear y rosca Joe Avalanche de por medio, ¿no? O sea, imagínense la situación. Y bueno, la cuestión es que... No había habido mundial, ¿no? Antes, nunca en... ¿En dónde? En la Unión Soviética. ¿Nunca hubo? No, nunca hubo en el o sea, bloque socialista. Pero siempre hubo una alternancia entre América y Europa. Recién después se va a abrir a otros continentes. Y bueno, ¿qué termina de definir en gran medida la suerte de esa candidatura? El boicot a los Juegos Olímpicos del 84. Mirá. ¿Por qué? Porque ahí la FIFA que dice, si yo le doy el mundial a estos tipos, me lo van a boicotear todas las potencias occidentales y atrás de eso caen Brasil y Argentina y Uruguay, digamos, los países sudamericanos se van iba a plegar a eso. Ya iba a ser la final Yugoslavia contra Unión Soviética. Y el mundial iba a ser una basofia. Qué equipo que tenía Yugoslavia, ¿eh? Sí, siempre tuvieron buenos equipos. Y bueno, la cuestión es esa, que les quitaron la posibilidad de organizar el Mundial. Eso generó mucho malestar hacia adentro de la Unión Soviética, quilombo. Y al poco tiempo se dan una serie de roscas políticas y el que termina agarrando la manija es un tal Gorbachev, no sé si le suena. Ajá. Y bueno. ¿Vos decís que...? Pará. Vos me estás diciendo que la pérdida de la candidatura al Mundial 90 tiene alguna relevancia y algún tipo de explicación causal de la caída de la Unión Soviética. No me animaría a decir tanto, pero influyó. Influyó como tantas cosas que influyen en esta vida. El aleteo de una mariposa en algún despacho de la FIFA puede hacer caer el muro de Berlín. Trivi, ¿tenés algún dato más para decirnos antes de que finalice esta columna? No, ese era el dato de plantear una ucronía donde el Mundial se hacía, la Unión Soviética, la Unión Soviética seguía existiendo. Ganaba el Mundial. Probablemente, y yo creo que uno de los países que iba a jugar ese Mundial era Siria, porque siempre fueron medio amigos, los Al-Assad siempre fueron medio amigotes de la Unión Soviética y hubieran, yo creo que probablemente lo hubieran jugado. Quizá hubiésemos ganado la final nosotros en Rusia 90. Capaz que lo jugamos, capaz que no. Quizá la canción de Rusia 90

side. Got some things to talk about here beside the rising tide. Come hear Uncle John's band playing to the tide. Come on along and go along. He's come to take his children home. Poné me gusta en nuestra página en Facebook. Radionauta. Búscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Los jueves a las 5:30 de la tarde, samba brasilero. Los viernes a las 10 de la mañana, tela. A las 2:30 de la tarde, yoga. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. Agenda Olga Vásquez. Viernes 3 de noviembre, desde las 9:30 de la noche, fiesta salsera. Todos y todas por la expropiación definitiva del Olga Vásquez. Toca la Sonora Peligrosa. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. Las trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos nos organizamos y estamos en las calles. ¿Sabías que hablan de diálogo pero les molesta o esquivan los comentarios, propuestas, preguntas de los trabajadores y trabajadoras? ¿Sabías que hay directores que nunca antes trabajaron en el Estado pero intentaron empezar destruyendo el trabajo de esta Secretaría? Desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez, transmite Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Mundo. ...19.47, agoniza la Tercer Mon, programa número 215... ...y tenemos las 5 fijas de cada viernes. En este caso estamos con las 5 fijas de un lugar recurrente. Lugar atrayente. Un lugar decía acá la producción. ¿Es un lugar atrayente o no es un lugar atrayente? Sí, sobre todo cuando uno es niño. Es un lugar atrayente, es un lugar de fantasías y cuando de uno realidades. Es niño es el Disney que hay en cada esquina. Es el Disney que hay en cada esquina. A cambio de unas pocas chirolas, uno puede llevarse explosiones de sabor. Ya todos sí. Y todas se estarán imaginando que estamos hablando de las 5 fijas del kiosco. Sí, comercio noble, si los hay. Noble recurrente. Y bastante igual a sí mismo siempre también. Sí, sí, y también bastante... es un poco un índice de cómo está el país, ¿no? Cómo está el kiosco, uno ve el kiosco. Sí, el kiosco y, es un reflejo de la economía del país, claramente. Y es el reflejo de lo que está pasando en la economía. En la propia golosina se refleja la economía, por ejemplo, la inflación... El tamaño de la golosina. Afectó el tamaño, por ejemplo, de los Bichic en yogur de una forma tremenda. La inflación afecta, no tanto el precio... O no solamente el precio, sino como también la cantidad que te dan por el mismo precio, que también es un engaña pichanga para subir los precios. ¿Hay línea editorial en un kiosco? No creo. ¿Hay kiosco que tiene más salado que dulce y kiosco que tiene más dulce que salado, por no ejemplo? Creo, no ¿se creo. Puede hacer, ¿se puede editorializar un kiosco? Ahora, puede ser. No creo que nadie la tenga de... Hay kiosco que no tiene mala mercadería. Especificada. Hay kiosco que no. Nosotros Felford no trabajamos porque esa mercadería es mala. Solo Terrabuzzi. Primera fija de los kioscos. Por favor, porque esto no puede no parar nunca. El precio ya casi que dejó de ser un factor de decisión porque es imposible mantener un conocimiento de cuánto cuesta cada cosa. Sí. ¿Vos sabés cuánto cuesta en la bonita Dolca? Choque más los precios del año 2002 o 99 que claro. Los precios de ahora. Claro. O sea, yo me acuerdo que las Lays, que antes se llamaban franchitas. Sí, ¿cuánto costaba? 50 centavos. Bien. El Flim Puff, 5 centavos. El Flim Puff, 5 centavos, te podías comprar 20 con un peso. Sí. Y así. La coquita, había unas coquitas muy simpáticas que también valían 50 centavos. Sí. Las chapas valían 25 centavos. Vos ibas con una moneda de un peso a la escuela y hacías un desastre. Los alfajores, por lo general, salían 50 centavos. También. Y quizás los triples valían un peso. Las latitas valían un peso. Eso ya se perdió. Claro que sí. Pero hoy en día no podés no sé. Decidir en torno al precio. O sea, si yo voy a un kiosco y me cobran y me compro un alfajor y me cobran 20 pesos o 10 pesos. 10 te sorprendés por lo poco, pero entre... ¿Entre 15 y 20? 16 y 25 pesos, para mí cuesta cualquier golosina. Y yo no sé, si yo voy y me compro un terrabuzzi triple y me dicen 25 pesos, me dicen 16. Para mí es imposible saber si es caro o barato. Lo cual también dio a luz al reinado del kiosco caro, ¿no? Sí, sí. El kiosco caro que disimula, pero es un kiosco caro. Es difícil establecer también. Uno antes sabía cuál era el kiosco caro y cuál era el kiosco barato. Sí, sí, hoy en día es un quilombo. Y hoy hay... No sé si hay kioscos caros o yo hay... Yo tengo identificado el kiosco más caro de la ciudad. Y quiero alertar a todos los oyentes y las oyentes de este programa a que nunca lo visiten. ¿Cuál es? 7, 48 y 47. Más cerca de 48 que de 47, enfrente del rectorado. ¿Estamos? Ah, sí. Carísimo. Estamos. Frente a una. Frente a un kiosco de revistas. Segunda fija. El magnetismo del kiosco. El kiosco produce un tremebundo magnetismo. Difícil de evitar. Cualquiera sea la edad, uno pasa cerca de un kiosco. Y tiene algún tipo de vacío en el estómago o algo. Y medio que se manda un desvío y entra. Aunque no sepas que vas a encontrar, lo cual sí, da pie sí. A la tercera fija. Entrar sin saber qué se va a comprar el kiosco. Ni siquiera si es salado o dulce. Elegir ahí. Si es bebida o sólido, por ejemplo. No, si es blando eso o está duro. Más claro. Si es bebida o sólido, está más claro. Yo entro en este estado de total incertidumbre. Hay dos salidas. Comprar siempre lo mismo o comprar cualquier poronga horrible. ¿Vos de cuáles sos? No tengo un perfil. Porque suelo repetir compras, como por ejemplo... Alfajor más... Alfajor. Bien. O gomitas. Gomitas. Y... Pero después también compro cualquier barbaridad. Lengüetazo. Yo soy del lengüetazo. Yo me acerco a la terminal de micros y no puedo evitar el lengüetazo. Entonces, me siento en el plaza y me abro dos lengüetazos. Y empiezo a salivar, pero que es un quilombo. Es tremendo. No, hay unas mogul nuevas. Que vienen en un paquete alto. Amarillo. Sí, que vienen sí, en un paquete sí. Amarillo que son. Se llaman superácidas, pero tendrían que llamarse recontra superácidas. Porque son una barbaridad. Te agujerean la nuca. Impresionante. Me ¿viste que los superácidos, los caramelos superácidos no son tan ácidos? Se llaman superácidos. No. Estas mogul son las mogul en el paquete clásico, pero son más ácidas y después hay otras variantes. Pero está bien lo que hicieron en términos de mercadotecnia, porque el color amarillo identifica que es la mogul versión superácida. Sí, sí, y aparte el paquete es más pequeño y hay más gomitas adentro, lo cual cortó con la tendencia, que ya no daba para más, de vaciar el paquete de mogul, que venía 5 gomitas. Si vos te comprás la gomita de cerebro... La que te viene con el cerebelo adentro, que es de diferente color, un juguito. 5 unidades adentro de un paquete donde podrían caber 20. Lo cual no da pie a la cuarta fija, pero vamos a pasar igualmente porque tenemos muy poco tiempo. ¿Cuál es la cuarta fija? La más fija del momento. Sí. De los últimos 5 años. A ver. El kiosco diversificado y sus múltiples servicios. Sí. El kiosco que cobra impuestos. El kiosco que carga... Igual eso es algo de los 90, ¿o no? El ¿es de los 90? Como acá Trivi grita algo del otro lado. El de 8. 8, 60 y 61. 8, 60. Ah, que es un ciber. Ah, sí, sí, sí, sí. Un kiosco te puede llegar hasta a vender un pasaje de larga distancia. Sí, sí, sí. Yo oficina de turismo. Siempre me compro pasajes en el kiosco de 8.44. Me compro el pasaje de la Unión Platense que va a Bransen. Sí, sí, totalmente. Pero para mí eso es de los 90, Puede ser. Los puede 24 ser. Por de la, 360, qué sé yo. De la informatización de ciertos servicios como la carga del celular, el estacionamiento. Y esto genera... La pregunta es hasta dónde, ¿no? Hasta qué servicio. Después ya está el kiosco que transforma otra cosa. Que debía en almacén. Y ya te vende... Sí. Se almaceniza. Claro, sí. Te vende queso Finlandia. Hasta que un día te pone un semi-mostrador de almacén y te la formó en un supermercado. Sí, y te pone una cortadora de fiambre. Sí. Ya cuando te pone, para mí el límite es la cortadora de fiambre. Cuando ya te pone la cortadora de fiambre, significa que ya no es más kiosco, que es almacén. Sí, sí, sí. Cambia todo ahí. Cambia la disposición incluso del kiosquero que pasa en el almacenero y es muy distinto. Uno habla mucho más con el almacenero que con el kiosquero. Sí, sí. Porque es imprudente hablar con el kiosquero. Porque sí, el kiosquero, sí. Es mucho más efímero. El kiosquero muta, cambia, el almacenero está. Si se va él, se va al almacén. Contrafija tenemos. Sí. El kiosco pedorro que no tiene nada. El kiosco desactualizado. Hay kioscos que uno entra y dice, pero ¿cuánto hace que...? Acá, 60, 11 y 12, tenemos un kiosco desactualizado que es el paradigma del kiosco desactualizado. Está lleno de polvo. No, las golosinas que tienen las compraron hace años. Ahí y sin embargo está abierto. Bateas vacías. Bateas vacías. Vayan, ¿eh? Es impresionante. Tierra, hay tierra. Te venden caramelos media hora, que me encantan, pero... Cosas absolutamente desactualizadas. No sé, te venden un Tubi 5. ¿Se acuerdan del Tubi 5? Vos, Trivi, ¿te acordás del Tubi 5? No me escuchás. Por te puede comprar un Topolino también. Un Topolino. Kiosco desactualizado de 60, 11 y 12. Última fija. El vuelto con caramelos. Es fija. La falta de cambio y la caja tipo taxista. ¿Me vas a pagar un alfajor con 100 pesos, flaco? Igual ya nos pasamos, me parece. Con 500, sería. De mambo con, y ya hay cambio, no es que sí, no hay más hay cambio. Porque las cosas ya no tienen centavos prácticamente. Yo sabés que quedé con el chip de cuando no había cambio y cada vez que voy a un kiosco y me compro, por ejemplo, un alfajor de 17 pesos, le pago con Yo sí 50. Puedo pagar con cambio, pago con cambio, Yo le doy pago dos. Con 50, te doy dos. ¿Querés que te dé tres? Sí, sí, sí. ¿Dos sí. te sirve? ¿Dos o cinco? Sí, sí, te doy dos, te doy siete. O sea, hacer unas cuentas, ahí como el meme ese de las cuentas. Hay uno en el para kiosco ayudar. De 8.44 que es un queso. Te tiene que sacar pasaje, no sabe cuánta plata devolverte. Y en un momento vamos todos los que vamos a Bransen, que somos no tantos, pero bueno, somos un número. Y le empezamos a pedir pasajes y se desborda. Ah. Se desborda el kiosquero y no puede seguir. No puede seguir. ¿Y cómo tiene que tomarse una pausa? Sí, sí, hay que explicarle. Los clientes le explicamos... ¿cómo tiene que cobrar? Acá nos comenta por redes sociales nuestro columnista Mariano Dubín con su ya clásica pátina nostálgica que en Berisso hay kioscos donde hay viejos petrificados con caramelos resecos y cigarrillos húmedos y nada, pero nada más. Me encanta. Me imagino el mismo kiosco que está acá, una cuadra, que es una cosa impresionante. Y con esto nos vamos. 58, programa 215 de La Tercermón. Se viene el momento del brindis porque ya se viene el final. Atención que llegó la mesa de saladillo de la Facultad de Ciencias Económicas, dedicada a nuestro amigo Federico. La franja morada sacó 109 votos. Uno sacó el muese. Tremendo. Tremendo. Momento de brindis, Tristán. ¿Ya pensaste por qué vamos a brindar? No. Yo voy a brindar. Por, ¿cómo se llama la medallista olímpica de la Unión Soviética? A ver, pará que la tengo acá en el historial. Larisa Latinilla. Larisa Latinilla, porque me parece que es... me encanta el deporte en la URSS. Le agradecemos mucho a Trivi que nos haya hecho esa columna con tanta dedicación y tanto dato. Sí, mucho dato. ¿Tristán? Me parece que voy a tener que hacer un brindis ñoño. ¿Por el juez Luis Federico Arias? Sí. La puta madre. Está bien. Pero yo no sé si... Me parece bien lo que hace como jefe, pero no sé si le tengo un aprecio personal, onda, me quiero abrazar. No, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno. Tiene una barba, se recorta la barba extraña. Raro, muy raro, sí. Espía soviético desempleado, le están diciendo acá a Nicolás Trivi. Yo creo que es un halago, Trivi. 19:59. Esto fue La Tercer Mor, Manuel Mendizábal y Tristán Basile. Estuvimos en la conducción, el señor Guido Ruscoña en la operación técnica, y nos produjeron y nos escucharon y nos apoyaron de manera simbólica Pati Mayoniz, Santiago Babel y Juana Luna. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes de 18 a 20 como cada viernes. Quédense sintonizando Radio Nauta. Nos vemos la semana que viene. Chao. We'll be right back.